para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lluvia de trailers de estas películas. Tom y Jerry estrenó el primer avance de su nueva cinta, la cual mezclará animación con live action. Otro vistazo, esta vez extendido y en blanco y negro, del Snyder Scott de la Liga de la Justicia fue publicado. Y El Padrino, de Mario Puzo, epílogo, la muerte de Michael Corleone, compartió el adelanto de una nueva mirada de la tercera parte de la saga. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.